de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019, con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, todos los días de nuestra existencia humana debemos agradecer a Dios nuestro Padre el regalo maravilloso de nuestra fe. Nunca podremos valorar, apreciar en plenitud el don de la fe, de nuestra fe católica y guatemalteca. Señores, la fe es un tesoro de Dios. La fe es un regalo de Dios. En nuestro peregrinar diario hacia la casa del Padre, al cielo, que Dios mismo nos ha prometido. La fe, nuestra fe católica, es el punto de partida y nos lleva al cielo para una felicidad eterna. El cielo entonces es el punto de llegada de nuestro peregrinar en esta tierra nuestra, Guatemala. Todos los días nuestra fe agradece a Dios tan extraordinario regalo de amor. Y cómo el amor se comunica, cómo el amor se entrega, lo vemos palpablemente en Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros, guatemaltecos, que gracias a Dios heredamos de nuestros padres la fe, que gracias a Dios tenemos fe, somos personas de fe, por eso mismo amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Por el amor que le tenemos a Dios, la fe se comunica, la fe se entrega. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, creemos en Dios. Ayudemos a nuestros hermanos por amor a Dios. Deus caritas est, nos dice San Juan. Dios es amor. Dios es el amor que existe por sí mismo. Nosotros, pobres criaturas, tenemos necesidad de Dios para ser y para existir. Nosotros sentimos que estamos muy lejos de Dios, que Dios siempre está lejos, muy lejos de nosotros. Claro, Él es Dios, nosotros somos criaturas, entonces no podemos encerrar a Dios en nuestras pobres palabras de humanos, ni podemos tener un concepto de Dios claro, preciso, seguro, porque siendo Dios como lo es, eterno en sí mismo, no podemos, pero ni siquiera acercarnos a Él, ni comprender su esencia divina. Es que no podemos nosotros somos criaturas suyas, y esto nos es imposible. Somos criaturas, hermanos. Podemos usar frases muy bonitas, usar palabras más o menos, incluso hacer comparaciones de Dios en clase, en pláticas, en sermones. Hablar de nuestro Dios, imposible entenderlo ni explicar lo que es Dios. Cuando el señor catequista o el delegado de la palabra nos explican quién es Dios, para que nosotros, lejanamente, comprendamos, lo asemeja a nuestros padres terrenales. Y nos dice, Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre Dios amoroso. Lo asemejamos al cariño, al amor de nuestros padres de la tierra. Pero, qué lejos nos quedamos, porque Dios es un ser infinito. Dios es un espíritu puro, purísimo, sin mezcla de materia. Es más, mucho más que nuestros padres de la tierra, pero muchísimo más, infinitamente más. Dios es infinitamente inconmensurable. Nunca llegaremos a comprender quién es Dios. Usamos la comparación del Padre terrenal para un poquito comprender su infinito amor. Pero sabemos, imposible para nosotros llegar a comprender a Dios. Yo no sé si ustedes, cucuruchos, quieran entender a Dios, comprender a Dios, porque es imposible para nosotros. Los filósofos aristotélico-tomistas nos lo explican así. Hagan uso de la analogía para llegar a Dios. Entonces nosotros, haciendo uso de la analogía para mejor entender, vamos haciendo semejanzas. Entonces empezamos a vislumbrar a la distancia algo que es infinito. Comparamos, analizamos, asemejamos, quisiéramos llegar a entenderlo. Es imposible, no podemos. Por ejemplo, la enseñanza de la doctrina cristiana nos dice, en Dios hay tres personas distintas, y siendo como lo son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Lo comparamos con una persona humana. Pero oigamos bien, caigamos en la cuenta, Dios no es persona. Es que Dios no puede ser persona. Una persona es la íntima fusión del espíritu que es nuestra alma con la materia que es nuestro cuerpo. Es una hipóstasis racionalis, dicen los filósofos, para nuestro modo de entender. Eso es una persona humana. No lo puede ser Dios. Dios no es persona. Dios es un ser el cual podemos ni medir, inconmensurable. Dios es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Dios es un ser absoluto, se basta a sí mismo. No lo podemos captar, no lo podemos comprender, no podemos hacer de él algo. Que no puede ser algo. Juegos de palabras. Hacerlo una palabra humana, imposible. No. Dios es un ser. Ser porque existe, porque es. Dios es un espíritu puro, purísimo, sin mezcla alguna de materia, ni la más mínima materia. Dios es el ser a que no lo podemos ver. No lo podemos ver porque Dios no es materia. A Dios llegamos únicamente por la fe. Aceptamos a Dios por fe. Adoramos a Dios por fe y nada más. Si yo, guatemalteco, Si yo, cucurucho, quiero llegar a Dios, quiero hacerlo mío, mi Dios, tengo que dejarme asumir por Él. Debo permitir que Él, Dios, me atraiga hacia Él, me atraiga con una fuerza infinita, sin capar ni capturar. Es una atracción libre, espontánea, una inmensidad de Dios a su pobre criatura. Tal como un imán atrae los padecitos de hierro, nos dice San Agustín, así nuestra alma está intranquila hasta que no descansa en Dios. Ahora yo recuerdo, hermanos, cuando yo era niño, en el antiguo callejón del judío cerca de mi casa, hoy llamado pomposamente la cuarta calle de la zona 1, en aquellos años era un camino de tierra. Cuando llovía, olor a tierra mojada, corría el agua y las corrientes por los lados del callejón, y en sus orillas, entre piedrecitas, había también pequeñísimos hierros. Yo me iba con mis hermanos con una mierradura pintada de rojo, los extremos imantados, recogía los hierritos, los llevaba con cuidado a mi casa, los depositaba en una hoja de papel blanco y debajo del papel acercaba mi imán. Los hierritos eran atraídos por el imán. Los hierritos se inquietaban, eran atraídos con una fuerza por el imán, pero no podían pasar. El papel se los impedía. Así estaría nuestra alma inquieta hasta que no descanse en Dios. Pero hay algo más, no un papel. La esencia misma de Dios, que no podemos penetrar, es imposible. Entonces, atraídos por Dios, descansamos en Él por la fe. Lo hago mío por la fe. Debo dejarme atraer de Él. En nuestra Guatemala de hoy, guatemaltecos, en nuestra ciudad cucuruchos, la juventud, los niños, también los viejos, estamos necesitados de Dios. En las calles y en las casas hay hambre, hay sed de Dios. Estamos sin Dios. Dios no está presente. Lo hemos olvidado, lo hemos desterrado. Es por eso que nuestra propia patria, Guatemala, aquí nos sentimos extranjeros. Somos extranjeros en nuestra propia tierra. Vivimos en un mundo, en una Guatemala, con convulsiones de muerte. Sentimos en nosotros mismos una fuerte atracción, muy fuerte atracción que nos devora, hambre y sed de Dios. En nuestra alma hay agonía. Hay nostalgia de Dios. Una fuerza sobrehumana nos atrae a Dios. Y nuestro espíritu está inquieto hasta que no descanse en Dios. Nos sentimos insatisfechos, vacíos de Dios. Lo buscamos en Semana Santa, en nuestras bellas procesiones, y no lo encontramos en ellas. Durante todo el recorrido sentimos una apremiante nostalgia buscando a Dios y no lo encontramos. Pero si es nuestro Padre y no lo encontramos, pedimos, suplicamos, hoy más que nunca, pedimos perdón y misericordia, pero estamos lejos de Dios. Nos hemos apartado de Él, que es el único camino. dejarnos atraer por Dios, reavivar nuestra fe en Dios, eso, cucuruchos, es lo que tengamos que hacer. Yo les aconsejo, tengamos fe, pidamos fe, aumento de fe, y actuemos nuestra fe. Yo, Marco Aurelio, creo en Dios. Yo, cucurucho, amo a Dios por sobre todas las cosas. En el corazón eucarístico de Jesús, amén. Aurelio González Iriarte y la comunidad Beatas de Belén presentaron su programa En el Tercer Milenio. Esperamos su audiencia en nuestra próxima entrega. Alip de Bayer presenta la hora cuaresmal. 13:29. Mi prima Rosa trabaja en un comedor y todos los días carga olladas de comida. Carga las compras del mercado y también carga con la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Al final del día, lo último con lo que ella quiere cargar es con el dolor. Por eso carga siempre Alif, que la alivia del fuerte dolor de cuerpo. Lo que haces es valioso y Alif lo sabe. Alif Extra Fuerte te da hasta 12 horas de alivio para que ningún fuerte dolor de cuerpo te detenga.